Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Buenos días, hoy es día 3 de noviembre del 2023, estamos iniciando el mes de noviembre y estamos muy felices de poder estar el día de hoy de forma presencial, el Grupo Por Tu Salud, en representación del cual estaremos la doctora Silvia Mendoza y la doctora Suani Mendoza, acompañándolos. Como en otras ocasiones, vamos a iniciar el programa, antes de abordar el tema que desarrollaremos, vamos a iniciar el programa haciendo un pequeño resumen de lo que trató el programa anterior, que el mes anterior fue un poco variado porque hubo dos temas principales, el que desarrolló mi hermana, con trastornos respecto de las hormonas, ¿verdad?, si lo recuerdan, y la conclusión del tema que se había tratado con anterioridad, que abordó Arce, que fue sobre depresión posparto. Entonces, mi hermana nos va a hacer favor de hacer un pequeño de resumen de lo que trató este. Antes que hagamos el resumen, quiero felicitar al doctor Francisco Salinas por su cumpleaños. Que todo el mundo se entere que nuestro doctor sigue vivo, sano y que está viviendo, yo supongo, una vida feliz y siendo de mucho beneficio para mucha gente que nos apoya y que nos ayuda a estar mejor. Así que honrando la vida de un hombre que se ha dedicado a trabajar para otros, muchas felicidades. Así que lo pueden felicitar, ¿sí? Lo segundo es que el programa de radio que decía Swan, en cuanto a depresión posparto, lo que quisiéramos comentar de ese resumen que hizo Arce fue: no crean que no sucede, claro que sucede. No crean que todas las mujeres están felices de estar embarazadas y de parir. Y se vale decir, ni quiero ni me gusta. ¿Por qué? Es una super mega responsabilidad. Y las hormonas, después del parto, imagínense, la gente mayor, y no me dejarán mentir, dice que es un trabajo tan intenso, y por eso se llama trabajo de parto. Puede llegar a un cansancio tan extremo que lo que menos quieres es estar viendo a un bebé. Y hay que darle de beber, y hay que cambiarle el pañal, y hay que hacerse responsable de... Cuando a veces una no se puede hacer responsable de una... Entonces, yo las invito y los invito que cuando una mujer acabe de parir y no esté tan contenta o tan fuerte, tengamos un poquito de consideración para esa persona. ¿Por qué? Porque puede estar enojada, triste o adolorida y no tenemos por qué estarle exigiendo a nadie. Debes de, tienes que, tiene derecho a sentirse como se sienta. Y yo creo que para eso estamos, lo que estamos alrededor, para poderla apoyar. La entrevista donde Arce nos está comentando que lo más importante en la entrevistada decía es que tiene una red. Y para eso estamos, como socialmente estamos las otras y los otros frente a alguien que está vulnerable. Y en este tema que vamos a hablar ahora también se va a observar, ¿no? Entonces, apoyar a la otra, otro, considerar que está sufriendo y no juzgar, creo que sería el mejor mensaje que podemos nosotros decir. Vamos a un corte. 10 de la mañana con 5 minutos. Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo 7 días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México. En Bancomext lo sabemos. Cuando un producto mexicano se exporta, la economía crece. Cuando las empresas mexicanas llegan a más países, se generan empleos. Por eso, Bancomext financia a las empresas exportadoras. Así los productos mexicanos llegan más lejos y lo hecho en México se vende en todo el mundo. Llama al 800-EXPORTA o visita bancomext.com. Bancomext es el motor de las exportaciones. Gobierno de México. Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida, la tienes que cuidar. No desperdicies, úsala con la razón. El agua es vida, ve y dile a los demás. Cuéntale a todos lo que digo en mi canción. El agua es vida, la tienes que cuidar. 10 de la mañana con 7 minutos. Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo 7 días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México. Entonces regresamos recordando que estamos con el programa del Grupo Por Tu Salud y ya Silvia nos hizo favor de hacer una mención solamente sobre la importancia del tema que se abordó en el programa previo. Entonces, el día de hoy, pues estamos en el mes que en nuestro país... Y la verdad no sé si en otros países, pero creo que sí, por lo menos en algunos países católicos, se celebra celebramos a todos los difuntos, todos santos, ¿no? Es el término que se utiliza, creo, desde la iglesia. Entonces, es un mes en el cual nos hace reflexionar sobre la muerte, ¿verdad? Porque estamos poniendo atención a generar todo un ambiente festivo, todo un ambiente familiar, comunitario, que tiene que ver con las personas que fallecieron, fundamentalmente en nuestros grupos familiares, pero también en nuestras comunidades. Y bueno, si nosotros vamos hoy a las plazas cívicas, creo que en todo el país vamos a encontrar imágenes que tienen que ver con los altares, en donde se ponen la comida que le gustaba a nuestros familiares. En nuestras casas hacemos lo mismo y cada vez más también se hacen representaciones respecto de las catrinas, ¿verdad? O sea, estas calaveras vestidas de diferente forma que nos hacen mención de que en eso nos vamos a convertir, ¿verdad? En un esqueleto, porque los huesos son la última estructura de nuestro cuerpo que se desbarata en la tierra, que va nos recuerda, nos hace recordar a los muertos. Por eso ahora cuidan tanto sus dientes, los niños quieren tener sus dientes parejos, porque es lo único que se les va a quedar parejo. Todo lo demás, todas las curvas que tienen, los ojos bonitos, pues se van a acabar, así que no lo cuidan tanto. Es cierto, los últimos huesos que encuentran son los dientes, los huesos más grandes. Entonces, esta imagen que en este mes tanto estamos viéndola constantemente, ¿verdad? Y recordando que ya va a ser primero, que el 31 llega a quién, que el primero que llega a quién, y que ayer ya llegaron y ya se fueron, y entonces hay que recoger todo lo que se les ofreció, pues fue la inspiración, digámoslo así, para que abordemos el día de hoy el tema que tiene que ver cómo construimos una muerte, pues tranquila, sin el menor sufrimiento, que sea además una experiencia que permita que nos recuerden de alguna manera los que se quedan, que vayamos enseñando a las siguientes generaciones el significado de esto y que nos preparemos para ello. Porque si algo tenemos seguros todos los seres vivos, es que así como nacimos, pues nos vamos a morir. Hasta ahora, por más esfuerzos que haya de algunas personas, porque es increíble saberlo, pero así es, hay gente que en los países riquísimos, como puede ser Estados Unidos de Norteamérica, los tienen congelados al morir para que en algún momento ellos tienen la esperanza de que los van a revivir. Entonces es una lucha contra la muerte. Y si nosotros como médicos pensamos que estamos luchando contra la muerte, pues vamos a fracasar siempre. Y va a ser una frustración constante. ¿Por qué? Porque la gente, aunque prolonguemos y prolonguemos su vida, todos los seres vivos vamos a morir. Y lo vemos con las plantas, y los vemos con los animales, y los vemos con los seres humanos. Pero antes de llegar al momento de la muerte, pues envejecemos, ¿verdad? Porque las etapas del ciclo vital son esas. Hay un nacimiento, se vive la infancia, después la adolescencia, la etapa de la adultez, previa juventud, y después llegamos a las personas viejas, aunque la palabra viejo de pronto no es algo que digamos así. Agradable. Con tanto cariño, ¿verdad? Ahora se dice las personas de la tercera edad, pero también en la tercera edad hay etapas, porque hay la primera etapa de la tercera edad, que es, digamos, una tercera edad fuerte, después una tercera, que es de los 60 a los 70, después una tercera edad de los 70 a los 80, donde hay una tercera edad más madura, y por último, a partir de los 90 años, de los 80 y adelante, ya una tercera edad que cada vez más va en declive. Porque no es igual ser de la tercera edad teniendo 60 que teniendo 95, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo esta etapa, es algo que escuchaba yo en un programa de radio en la Ciudad de México, dice que si hoy nos ponemos a pensar, vivimos más tiempo en la tercera edad que en las otras etapas de nuestra vida, porque somos niños pocos años, adolescentes también, y la juventud se va rápido, y la etapa adulta, si bien dura varios años, si pensamos que la tercera edad empieza a los 60 años y hay gente que está viviendo más de 100 años, pues puede vivir más de 40 años estando en la tercera edad. Y eso a mí me hizo reflexionar. Tenemos en consideración que vamos a vivir muchos años como personas de la tercera edad, ¿y qué hemos hecho para estar en buenas condiciones viviendo esto? Entonces, este es el tema con el que yo quisiera que hoy mi hermana y yo reflexionáramos con ustedes. Porque vamos a morir cómo estamos viviendo. Y si ni nos damos cuenta de cómo estamos viviendo, porque estamos en el correr vertiginoso de no importa lo que sigue, pues ni siquiera estamos viviendo, estamos corriendo. Así es lo que quieres, morirte. ¿Cómo es que se está muriendo la gente? O nada más observen cómo se mueren nuestros viejos. Si hasta nuestros niños se están muriendo. Nuestros jóvenes están desapareciendo o nuestras mujeres las están matando. Es una realidad absolutamente diferente que lo que pudieron vivir nuestros abuelos o abuelas, ¿no? Así es. Primero, yo quisiera empezar exactamente así, o sea, reflexionando con cosas puntuales. La esperanza de vida en nuestro país, es decir, hasta qué edad llega la gran mayoría de la población, está alrededor de los 75 años en el 2023, después del 2020. ¿Pero así ha sido siempre? Claro que no. En 1930, la esperanza de vida eran 40 años. La gran mayoría de la gente no llegaba a más de los 40 años. Estamos hablando de casi la mitad de lo de ahora. ¿Y son cuántos años? Del 30 ahorita ni siquiera es un siglo. En 100 años se ha modificado de tal manera la manera de vivir que esto ha dado posibilidades a que más cantidad de gente lleguemos a ser viejos. Y lo vemos en las calles, ¿verdad? O sea, en los servicios de salud, en los servicios, en el banco, cuando ya hay una fila del que dice prioritaria para la tercera edad, pues resulta que ahí hay más gente que en la otra fila donde están los jóvenes. En los servicios de salud, la mayoría de la gente que llega a consulta son gentes de mayores de 60 años. También, ¿por qué? Pues porque enferman más, ¿verdad? Porque al llegar a cierta etapa de la vida, la enfermedad se hace primero más frecuente, pero además crónica, y entonces es gente que va reiteradamente a los servicios de salud. Pero además, ¿por qué se está muriendo la gente hoy en comparación a lo que pasaba en los años 40? Son causas de muerte totalmente diferentes. Hoy la mayoría de la gente se está muriendo por enfermedades crónicas. Se está muriendo primero por enfermedades cardiovasculares, que son problemas del corazón y problemas vasculares que afectan nuestro cerebro, como son las embolias, los infartos cerebrales, la gente se queda con secuelas, ¿verdad? Gente que se queda paralizada. Esa es la primera causa de muerte. La segunda es la diabetes mellitus y todas sus complicaciones. Y la tercera es el cáncer. Y en diabetes es cuántas personas no conocen que las están dializando. O sea, ahí, ay, pues ya me voy a morir. No, sí, pero vas a estar con diálisis mucho tiempo y tu familia va a estar viviendo y conviviendo contigo con dializado, ¿no? Igual si te cortaron el pie o la pierna, vas a estar discapacitado porque no, ya sea que se te subió la presión o ya sea que te tuvieron que amputar, vas a ser un discapacitado o discapacitada. Y en el cáncer no se diga, porque antes la gente de cáncer se moría más rápido. Hoy la gente de cáncer puede tener un pronóstico y una sobrevida alta y es gente que tiene que acudir a radioterapia, a quimioterapia, hoy hasta inmunoterapia, que son nuevas terapias que se están haciendo para el cáncer, y la gente tiene una mayor sobrevivencia. Esto implica, primero, más gasto y sufrimiento, pero no nada más para la persona, para la familia, para la sociedad y para los servicios de salud. Es decir, ¿a quién le va a caer ese enfermo o enferma? Así es, o sea, estar en estas etapas de vida y además enfermo implica un esfuerzo más grande, un recurso material y familiar y personal más grande y además, pues, mayor sufrimiento. Si nosotros no nos damos tiempo de hacer ejercicio o de comer sentadas, comemos lo que podemos, nos atragantamos. Yo tengo pacientes que comen entre una jornada y otro en 10 minutos. ¿Ejercicio? ¿A qué horas, doctora? Entonces, si nosotras no nos estamos dando tiempo para cuidarnos nosotras y nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a una persona vulnerable que necesita que la cuidemos? Entonces, así está así es nuestra realidad. Además, habemos personas que ya estamos en la tercera edad, arriba de los 60 años, que todavía tenemos a nuestras madres o a nuestros padres, que ya son ancianos ya de mucho más años, que son más vulnerables y a los que hay que atender. Entonces, una persona de 60 años que tiene una enfermedad crónica, que además tiene que tener atención y que necesita que la cuiden, ¿cómo va a atender a una persona más vieja, sí, de 90 años, que tiene otro tipo de necesidades? 2288-210047 o por la página del Face también nos pueden comunicar. Coméntenlo porque creo que lo estamos viviendo todos y todas. ¿Qué piensan de estas realidades? Así es, sí sería muy importante que ustedes compartieran con nosotros no nada más sus preguntas, sino sus experiencias, sus opiniones al respecto, porque estoy seguro de que en todas nuestras familias estamos ya coexistiendo diferentes generaciones, ¿sí? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y adultos muy mayores. ¿Por qué? Porque gran cantidad de personas hoy tienen la posibilidad. Eso ha sido una ventaja de mejorar nuestras condiciones de vida. Porque así les decía yo que en los años 30 la mayoría de la gente moría a los 40 años de edad. No llegaban a nuestra edad. O sea, nosotras dos ya desde hace buen rato que subiéramos en el panteón, ya nos estarían poniendo en la ofrenda. Espero, porque pues a lo mejor los hijos ya no estarían ocupados de esos quehaceres. Pero, ¿de qué morían esas personas en los años 30? La gran mayoría de la gente, y morían muchos niños, y morían muchas madres en trabajo de parto, morían de enfermedades respiratorias y digestivas, pero infecciosas. Eran la mayoría cuadros agudos. Entonces eran muertes muy rápidas. Porque rápidamente una gente con una diarrea que no se puede controlar se deshidrata y se muere, pero rapidísimo. Un cuadro respiratorio, pues lo vimos en el COVID, ¿verdad? Un cuadro respiratorio que se complica con una neumonía, con una complicación cardíaca, fibrosis, se muere rápido. Entonces, era diferente la experiencia en esas épocas y yo creo que también en ese sentido había esa noción del cuidado del viejo. El viejo que llegaba a ser viejo en los años 40, 50, primero era porque era bien fuerte. Estaba seguramente bien alimentado. Tenía una vida en la cual el movimiento era muy importante, porque no, ustedes no me dejarán mentir, pero nuestro país era fundamentalmente un país rural, en donde la gente vivía en comunidades, trabajaba en el campo. Y por lo tanto, no tenía la vida sedentaria y súper tecnificada que tenemos hoy en las ciudades, ¿verdad? Entonces, donde no nos movemos, pero sí casi para nada. Todos estos elementos hicieron, además de mejorar las condiciones de salubridad, agua potable, drenaje, un alimento más accesible porque se mueve de un lugar a otro en todo el país, lo que hace que podamos comer pues relativamente mejor, porque también aquí sería muy discutible toda la porquería que también nos metemos con alimentos procesados, pero hace que la gente viviera, la gente que llegaba a ser vieja era porque era muy fuerte y además tenía muchas redes, tenía recursos y tenía gente que lo pudiera atender y que lo pudiera cuidar. Con amor, ¿eh? Ajá. Porque con amor y respeto. Antes se cuidaba a la gente mayor con amor y respeto, porque se le concedía la autoridad y la experiencia. Y ahora, la verdad, yo oigo a los jóvenes y veo a los jóvenes y digo, ay, mamacita, porque a mí todavía me enseñaron a respetar a los mayores, ¿eh? Y no es una crítica descalificadora de los jóvenes, sino que como no lo valoran, ellos valoran su celular, valoran su radio, así se los ha enseñado la sociedad, no es bueno ni malo, así está pasando. Así que los jóvenes, pues no saben respetar, porque tampoco a ellos se les respeta. Sí, las sociedades nos van enseñando las cosas que son valiosas. Existen en la sociedad valores que uno va aprendiendo desde que es bien chiquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época, cuando nosotros éramos niñas, a mi abuelita, a mis abuelas, les hablábamos de usted, ¿sí? No le decíamos abuela, no, le hablábamos de usted, abuelita. Y ella nos tenía consideraciones cuando nosotros llegábamos a sus casas, tenía atención para esos nietos. A lo mejor no era una gente súper cariñosa, porque tampoco a ella la enseñaron a ser cariñosa. Pero de alguna forma, haciéndote algo de comer, teniendo fruta en su casa, lo que sea. Pero además mi mamá siempre estaba al pendiente, saluden y despídase. Y, o sea, nos enseñaban a tener una actitud respetuosa con la gente mayor. Pero algo que era muy importante para asentar, digamos, ese valor y ese respeto, era que a esa persona se le consideraba autoridad. Era una persona que te podía enseñar, Era una gente que la experiencia de esa persona mayor se veneraba, se le reconocía. En cambio hoy, las nuevas generaciones, como viven de una manera diferente a las generaciones anteriores, pues ya no reconocen lo que ese viejo o esa persona mayor les puede enseñar. Y hay un discurso, no, pues eso era en tu época. Eso era en tu época, ya ahora eso no se usa. Lo que tú dices ya no es importante. Tú ya, ¿qué me vas a enseñar a mí si tú eres un viejo? Y se asocia mucho, yo creo que algo que nosotros percibimos constantemente es que existen nuevos recursos tecnológicos. ¿Sí? Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá es una señora de 85 años que usa un celular y usa la computadora, pero tuvo que ir a un curso en el centro social para que le enseñaran a usar la computadora. ¿Por qué? Porque ella no sabía, tenía miedo de que si le picaba algo no vaya a pasarle algo a esta máquina que además cuesta tanto, ¿verdad? Y dicen mis hijas que tienen un montón de cosas que qué tal si yo se las borro todas. Entonces ella tuvo que aprender y hoy, con cuidado, pero todavía tiene muchas dudas, ¿y esto cómo se hace? ¿Ya se apagó? Por ejemplo, luego llego y me dice, ay, revisa la computadora porque mi correo no puedo entrar. Y le pico y aparece el correo de tu hermana. Y le pico y aparece otra imagen. Y a mí me da miedo y yo mejor apago la máquina. Y cuando una entra a la computadora de mi mamá, tiene un montón de ventanitas abiertas porque ella le estuvo pique, pique, pique, pique. Y como no pudo, se desespera y entonces ya lo para. Pero yo todavía me siento con ella con la computadora. Pero si llega mi sobrina o me llegan mis hijos que ya son jóvenes, le dicen, a ver, abuelita, quítate, yo lo hago. Se desesperan rapidísimo porque no, ella no entiende lo que yo les esté explicando. Si tú le hablas en cierto lenguaje técnico a una persona mayor, ya no te entiende lo que tú le dijiste y entonces el joven se desespera. Se desespera y la descalifica. Ya le dice, no, ya, a ver, quítate. Mejor dámelo, yo te lo arreglo, ¿no? Esa noción va separándonos porque no entendemos, tenemos maneras de expresarnos diferentes y el viejo se siente, que eso es algo que vamos a abordar en la segunda parte del programa, el viejo se siente, pues, descalificado, ignorado, separado, ya no puede platicar con esos jóvenes de lo que ellos viven porque no lo entiende. Entonces, fíjense cómo esto es tan importante y además cambia muy rápido, así como cambian las versiones de los teléfonos celulares, porque ahora con los teléfonos celulares ya podemos ver una película, ya podemos ver canciones, ya nos podemos conectar al internet. En la época de mis padres, el teléfono se usaba para hablar por teléfono. Y mi papá tenía un teléfono gigantesco que fue el primero que usó, que parecía un bloque de un ladrillo, pero solo se usaba para hablar por teléfono. Hoy que el WhatsApp y no sé qué tantas otras aplicaciones, hasta puedes pedir un taxi por el teléfono. Esto es algo que las personas de cierta edad ya no se pueden ajustar a cambios tan importantes. Sí, son problemas ya de comunicación importante donde te vas pues desvinculando. Ya no es una red, ya estamos cada quien en su planeta, les digo yo, ¿no? Cada quien tiene sus intereses, la motivación. La iglesia, por ejemplo, Coatepec, yo veo, está llenísima, no sé a quién te ocelo, pero está llenísima. La gente se sigue comunicando en sus rituales de ciertas formas que se han mantenido. Pero si el padre se porta bien o se porta mal, pues las iglesias están vacías. Eso no se veía antes. Las escuelas antes eran oráculos de la enseñanza y ahora quién hay maestros y maestras que son demandadas porque entonces hay muchas cosas que la autoridad que ha cambiado. Y a los viejos, la verdad yo observo, no se les respeta. Ya no se les respeta y no es siempre porque ellos hayan perdido esa capacidad de ser respetados, sino que es una forma diferente de vida. Insisto, no es bueno, no es malo, porque si empezamos con los juicios de que es un ingrato, es una ingrata,

para lograr llegar a los 66 años y afortunadamente no con demasiados problemas de salud. Con todos los dientes. Y con todos los dientes, que eso es algo que vamos a ver ahorita, ¿sí? O sea, ¿cómo me he cuidado? ¿Qué he hecho en mi vida para llegar a esta etapa de la vida? Porque seguramente hay mucha gente que ya no llegó o que llegó a esta etapa de la vida, pero viene cargando muchas enfermedades y mucho sufrimiento. Es lo primero, tengo que hacer una reflexión. ¿Qué he hecho a lo largo de mi vida para llegar hasta aquí? ¿Cómo he construido esa vida a lo largo de 60 y tantos años? Porque... con una mamá que nos enseñó a comer, ajá, con una mamá que nos enseñó a hacer ejercicio, con una mamá que nos enseñó a orar, con una mamá que nos enseñó a agradecer y con una mamá que nos enseñó a compartir. Porque todo eso no vino de mamá y papá, por supuesto, ¿no? Sí, pues sí, porque, mamá y papá. Yo voy a decir, con un papá que trabajó para darnos los recursos para que yo pudiera acceder a una licenciatura de medicina que implicaba que yo me tenía que pasar sentada estudiando, nada de que vayase a trabajar, ¿no? Si yo necesitaba algo... ¿Ni qué fentanilo? ¿A qué hora te iba a dar el fentanilo? No, entonces con un papá que sí era un papá exigente y era un papá controlador y era un papá, pero que también fue amoroso, que me enseñó a expresar el amor, que me dio amor, que me apapachó y me dijo, usted puede. Nada de que no puede. ¿Cómo que no puede? Ándele y hágalo lo mejor que se pueda. Entonces, tengo que reconocer de dónde vengo, lo que me enseñaron, cuáles fueron los recursos con los que yo tuve. Ahora, también es cierto, cuando nosotras salimos de una carrera, la época laboral de este país y económica era otra. Yo pude acceder a una institución que me dio una seguridad económica, que me dio trabajo, hoy puedo tener una jubilación. Todos esos elementos son importantes porque pues me dieron una estabilidad, pude crear una familia, que mis hijos están estudiando, terminaron de una carrera. Entonces, fíjense, uno tiene que pensar a ver qué he hecho a lo largo de mi vida para llegar a donde estoy y agradecer todo lo que me dieron y lo que yo he podido hacer. Un saludo a Yoli Alcántara y a don Arturo, que seguramente nos están escuchando. Yoli dice lo siguiente: podemos reflexionar cómo llegaremos a ser cuando llegue nuestra etapa de adulto mayor. Si es que ya algunas personas estamos por el ritmo de vida que llevamos corriendo. Reflexionemos desde estos días de celebración, visualizando lo que se pone en los altares, todo lo que les gustaba comer a nuestros familiares. Pero si nosotros seguimos ese mismo ritmo de vida de alimentación que la que aprendimos, ¿no? Que ya ni la tenemos. De nuestra etapa será llena de dificultades para nosotros y los que nos rodean. Sí, claro, nos enseñaron a comer 3 panes, por lo menos a nosotros, la canasta de pan de dulce en la mesa siempre estaba, ¿verdad? Y llenos de enfermedades. Mi abuelo se murió de cáncer, mi otro abuelo se murió de diabetes. Y luego las personas dicen, es que tengo miedo de llegar con una enfermedad así, pero no hemos decidido cambiar lo que comemos. Alimentación, como dice doña Casilda, la gran sabia, somos lo que comemos. Muchas gracias, Yoli. Sí, gracias, Yoli, por tu participación. Creo que es muy importante, y retomo esto que nos está compartiendo Yoli, pensar, a ver, invertir en mi salud en la etapa que sea, ¿eh? No porque, claro, es más urgente cuando ya se nos está acabando el hilo, ¿verdad? Porque los jóvenes, los niños, pues ni siquiera piensan en qué van a hacer más adelante. O sea, están viviendo y además de una forma tan acelerada, pero cuando ya uno se pone en serio a reflexionar, a ver, ¿en qué quiero invertir? Quiero invertir en mi salud no es gastar. Porque a lo mejor yo me quiero comprar una moto, me quiero comprar un carro nuevo. Unas pestañas, sí. A lo mejor quiero invertir en ser más bella, ¿verdad? En ser flaca, o los jóvenes en irme al gimnasio y voy a gastar. Sí, está bien, pero no por la apariencia, porque la apariencia, bien, todo en nuestro cuerpo se va a deteriorar, disculpen, todo se va a deteriorar. Nuestros ojos ya no van a tener la capacidad de ver como vemos ahora. Entonces, si yo no estoy al pendiente de que necesito lentes, porque ¿cómo me van a ver con lentes si no veo nada? Pero de todas maneras quiero parecer joven todavía. O se me están pudriendo los dientes porque no voy a un control para que el médico valore y si tengo que hacerme una limpieza o me tienen que quitar, tapar una pieza. No la ortodoncia para verme menos trompudo, no. Está bien, es importante. La apariencia es importante. Pero una persona que tiene problemas de alineación de sus dientes y no mastica bien, va a tener problemas digestivos. Y entonces al rato va a estar con una colitis horrible o va a tener problemas infecciosos en sus dientes. Y la primera vía de entrada de las infecciones es la boca. Si yo tengo caries constantes o se me caen los dientes, y mucha gente de las generaciones anteriores ya estaban chimuelos, pero porque no había los recursos que hay ahora. Una intervención. Dice Isis, porque es nuestra... Un saludo a esa panza preciosa y un saludo a esa mujer maravillosa. Dice, ¿cómo se han modificado incluso los alimentos que ponemos en los altares? De tamales, atole, chocolate, pan, amaruchan, coca, cerveza, dulces, galletas, fritos, ¿no? Me llamó la atención un momento donde llega el muerto a comer y dice, ¡ah, caray! Todo lo que me mató. Eso está muy bueno. Sí, muchas gracias, sí. Y me lo siguen poniendo en el altar. Ya dejen de comer tantas porquerías, diría mi mamá, ¿no? Entonces, invertir en estar lo mejor posible, no ir en contra del cuerpo, porque el cuerpo va a seguir su proceso. El cuerpo, nosotros somos materia biológica y la materia se deteriora. Entonces, nuestros ojos van a, puede haber catarata, ¿verdad? Si hay una opacificación de una parte del ojo que se llama cristalino, la gente ya no puede ver. Y entonces lo que tienen que hacer es hacer un procedimiento para quitar esa parte y poner un lente dentro. Y eso lo hacen en campañas donde bajan los costos increíble. Es la operación más realizada a nivel mundial, la extirpación de la catarata. Y la gente, una vez que le quitan la catarata, porque puede llegar una catarata a obstruir totalmente la visión y esa persona ya no va a poder ver o va a ver como si estuviera en nubes, siempre nublado. Le quitan la catarata y se da cuenta que puede volver a ver. Y ver es conectar con el mundo que tienes a tu alrededor, igual que oír. Y le echan la culpa, por ejemplo, en la diabetes, a la insulina cuando ya no ven. Caray, si se dieran cuenta de que el azúcar le está deteriorando sus ojitos. Y luego, yo quiero morir, como decía una persona. Yo me voy a morir hasta de, como Marta, hasta que de harta, ¿no? O sea, entonces dices tú, no importa, ya me dijeron que soy diabética y quiero seguir comiendo lo mismo. Compañeras, compañeros, las calabaces son bien ricas, los lopales en escabeche, unos frijoles recién cocidos. O sea, no es que tenga hambre, no. Es que se puede cambiar de manera de comer de una forma saludable. De 7 tortillas a 2, sí, comes más comida y menos tortillas. De 3 panes de dulce a 1, sí. El refresco está prohibido, prohibido. Y el alcohol y la droga, ¿qué será? ¿Por qué será que nuestra sociedad quiere consumir algo que lo haga sentir bien? Desde un frito que cruje hasta un refresco que le levanta el ánimo. A Jetzael Galván también un saludo muy, muy cariñoso porque tuvo problema importante con una paciente o un paciente. Dice ella, mucha gente queriendo morir. Y así vivimos. La gente no quiere vivir, la gente vive para morirse. Pero para morirse mal, para morirse violentamente, para morirse con mucho dolor y sufrimiento, para causarle mucho sufrimiento a la familia. Porque esa señora que puede decir, yo voy a seguir comiendo hasta que me muera, total, de algo me he de morir, pues a lo mejor no piensa que ella puede tener una embolia, se va a quedar paralizada y la gente que más quiere es la que la va a tener que cuidar. ¿Y ellos qué culpa tienen de lo que tú decidiste? ¿No? Ese elemento de no pensar en que las repercusiones de mis acciones van a impactar a todos los que tengo junto. Hasta a lo mejor mi perrito, que antes yo lo sacaba y era bien feliz porque lo sacaba a pasear y ahora me amputaron la pierna, yo ya no puedo caminar y tengo que andar en silla de ruedas y no hay quien ayude a sacar la silla de ruedas. O sea, esas cosas que ni siquiera lo pensamos, ¿cómo vamos a seguir envejeciendo? Sorda, porque también el oído se deteriora, empieza a haber una disminución de la audición. Y si yo no oigo, no me puedo comunicar con los otros. O los otros ya no me quieren hablar porque yo siempre estoy gritando y no entiendo nada. O te dicen una cosa y contestas otra. Así es. Y entonces esta noción de que, ay, pues ya ni le hables porque ya ni te oye. O están hablando de ti atrás porque pues tú no oyes. ¿Hay formas de corregirlo? Claro que sí. Hoy hay una tecnología que nos puede ayudar a recuperar nuestra audición. Pero yo creo que el rescate más importante, porque se nos está acabando el tiempo y no quiero dejarlo de decir, es el amor. Porque si nosotros no nos queremos a nosotras mismas, ¿a quién vamos a querer? Si nosotros queremos un celular súper chido, una súper pantalla, unos súper zapatos, unas uñas de acrílico, que, o sea, ese cultivo de cosas materiales, que no, otra vez, no somos malos ni buenos, sino simplemente eso nos llega por la publicidad. Si no la pasamos viendo las pantallas, compra, compra, compra, gasta, compra, el próximo fin de semana, compra, compra, compra. Y dejamos de ser nosotras mismas porque queremos consumir cosas que nos está imponiendo un sistema. ¡Ey! Tenemos que parar y decir, ¿tú eres feliz con ese celular? Esa persona que tú dices que quieres, le dijiste que la quieres, la abrazaste por lo menos una vez al día, respiraste y viste las montañas o la neblina ahorita que veníamos, que se veía bien bonita. O sea, no paramos a ver a la persona que decimos que amamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Y entonces, ¿quién va a dar si no tiene? Si no tienes nada, ¿qué vas a dar? ¿Cómo vas a agradecer si no lo valoras? Entonces, esos valores que hemos perdido, y no porque ya esté viejita, aunque sí estoy, sino porque creo que debemos rescatarlos, debemos intentar rescatar nuestros valores de vida, porque son, creo yo, lo que nos pueden hacer felices. ¿Cuáles son los temores más grandes de las personas ante el envejecimiento? Primero, el estar solos, ¿sí? El que la gente que estaba cerca de ti se va muriendo, ya no tienes pareja, los hijos crecieron, ya no están contigo, ellos tienen su vida, pero tú no construiste o no pensaste que ibas a llegar a esa etapa, ibas a necesitar la compañía. ¿De quién? De la gente que es como tú. Por eso es tan importante que se sigan manteniendo actividades sociales. Y hoy hay grupos de gente de la tercera edad que pueden compartir, que pueden hacer actividades que les son gratificantes a todos. Seguir comiendo lo mejor que se pueda dentro de nuestros recursos, pero lo mejor que se pueda, y eso ya lo hemos hablado infinidad de veces, ¿verdad? O sea, no se trata de porque, ay, ahora ya no, pues si estoy sola, ¿para qué cocino? Me voy a comer una maruchan. No. O sea, aunque sea poquito, puedes cocinar para ti con el gusto de que es el alimento que te va a seguir manteniendo bien. Movernos, hacer ejercicio, caminar. Si no lo hemos hecho toda la vida, pues va a ser difícil que a los 70 años empieces a hacer ejercicio. Por eso hay que empezar desde ahorita. Lo que se pueda, caminar, ir a un lugar donde bailan. Bailar a la gente de cierta edad le gusta mucho. Entonces, ir a bailar, disfrutar con tus pares, con la gente con la que compartes, estar cerca del movimiento de la comunidad, enseñar lo que sabes tú a los otros, pero no con la autoridad de decir yo soy la mera y ustedes no saben nada. No, ser humilde y aprender a darle a los otros lo que los otros pueden. Hablando de agradecer, agradecemos la escucha atenta de Susi, Y seguramente doña Constan, que es una mujer que ha trabajado tanto para hacer vinos, así como Casilda, así como un montón de gente del campo, que hace cosas buenas para los otros. Muchas gracias por oírnos. Yesenia, María Yesenia de Úrsulo Galván, un saludo y un fraternal abrazo. Itzel dice, hay que fortalecer la columna, compañeras, porque siendo joven no te tiene por qué doler nada. Pero si uno está encorvado, se la pasa sentado, y hay que flojera, no, yo ya no. Sigan cortando el café, compañeras, compañeros, sin cargar tantos kilos, ¿verdad? Pero todas esas cosas que son cuidado de autocuidado, o reflexión de autocuidado, si no paramos, no podemos decir, así me falla esto, me falla el otro, como el coche, como la bicicleta. Hay que parar tantito para poder reflexionar y orar, porque también el orar nos hace irnos para adentro. Sí, tener una práctica espiritual es importante porque así como somos cuerpo que se va deteriorando, el corazón que se llena de, ya el músculo no tiene fuerza, las articulaciones duelen, los huesos empiezan a hacerse cada vez más porosos y son más fáciles de quebrarse, los ligamentos se deterioran, nuestro sistema digestivo ya no tiene la posibilidad de digerir igual, ya no oímos bien, ya no vemos bien. Así es, eso es envejecer. Y aceptarlo. Eso es envejecer. Uno pierde masa muscular y nuestra columna vertebral, haciendo eco de lo que dice Itzel, va haciéndose cada vez más compacta porque se van perdiendo los espacios y por eso la gente se va haciendo más chiquita y se puede encorvar. Pero si yo nunca he hecho ejercicio, cada vez voy a estar más encorvada y eso me va a doler más, me voy a mover menos. Entonces, estos elementos que son parte del envejecer, ¿cómo hago para enriquecer ese envejecimiento? Para que no sea un constante quejarme que ya nadie quiere estar cerca de mí porque ya va a empezar otra vez con la quejumbre. Y además empiezo a querer controlar a los otros para no quedarme sola y estoy enojada y soy regañona. Entonces, ¿cómo ser esa viejita que dé amor y que la gente quiera estar cerca de ella? Yo creo que uno tendría que pensar, ¿cómo quiero llegar a esa etapa y que me recuerden? Que me recuerden con cariño, que porque brindé amor, porque fui apoyo, porque no fui una gente que seguí enseñando, pero no creyendo que soy la maestra regañona y la directora de la secundaria, no, sino con amor. ¿Cómo quiero llegar a esta etapa? ¿Tengo un proyecto de vida para esta etapa? Porque todavía sigo viva. En esos momentos, a mis 70, a mis 80, todavía voy a estar viva. Mi proyecto, pero no para que mis nietos, mis hijos, yo, esta persona que soy yo, ¿cómo quiero llegar hasta ahí? ¿Qué voy a dejar, no? ¿Cuál es el legado? ¿Unas plantas? ¿Una buena siembra de café? ¿Una rosa? ¿Una canción que le canto? O sea, yo canto, ¿a quién le canto? Y te recuerden con una voz feliz y no con una amargura. Entonces, yo creo que sí es importante que nosotros reflexionemos y lo que dijo Swan, así como vives, así te vas a morir. ¿Y cómo vas a morir? Pues quién sabe, ahora sí que como dicen, como cuando Dios quiera. Pero cuando Dios quiera y quiere, Él no quiere que te mueras discapacitada, inválida, amargada y frustrada. Destilando amargura, quiere que destiles amor, porque eso es lo que fluye de una persona feliz. Sí, porque una persona que muere con mucho sufrimiento, que muere con mucha amargura, que muere con mucho enojo, está todo eso lo está transmitiendo a los que están cerca. Entonces es muy triste que nadie quiera llegar a visitar a alguien que está muy enfermo y que lo que necesita en ese momento es el apoyo y el amor. Porque si nos morimos rodeados de amor, no sé hacia dónde cada quien piensa que va a irse, ¿verdad? Eso cada quien tiene sus propios caminos y creencias espirituales. Pero morirse enseñando al otro que morir no es lo peor que le puede pasar a alguien, creo que es una enseñanza que va a ser única y que es muy importante que les dejemos a los que queremos. nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros perros, no sé, al que nosotros pensemos que es importante. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Como siempre, se nos agota el tema, pero daremos continuidad en 15 días, que va a ser un programa grabado. Les agradecemos mucho que hayan estado presentes, sus participaciones a todas los que estuvieron aquí presentes a partir de sus comentarios. Y le mandamos un gran abrazote a Francisco, que espero que nos esté escuchando. Y nos vemos en la próxima emisión.